Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre aftosa. ¡Ay, qué malamente esto es! O la gripe aviar. Pues yo me echo de pollo, niño. Un pollo frito me encanta. Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. Claro que sí, chate. Se abre la puerta del local. ¡Radio Tarasca! Buenas tardes, tardes. ¡No, hombre! ¿Qué pasa, esa pipo? ¡Hijo! ¿Qué tal, oyentes de Radio 3, de Radio Tarajá? Ya estamos, bueno, ya estamos con la digestión hecha. Hombre, con la digestión, joder, niño, de que estoy con el dietista este, que como a la 1:30 de la tarde, tú fíjate, pues yo ya he hecho la digestión, ahora mismo tengo hambre, pero me aguanto, ¿me entiendes? Ya sabéis que Rellenito McEnhan tiene que perder 25 kilos antes del 25 de diciembre. ¿Seguro que tanto, niño? Sí, entonces sí. Todos los viernes antes de las 6 de la tarde, antes de que acabe el programa, le pesamos aquí con esta báscula en directo a ver si es verdad que Francisco Orgullo, el dietista que hemos contratado, sí, está haciendo bien el trabajo y Rellenito pierde ese peso, porque si no se va a tener que buscar la vida y no le voy a renovar, no le voy a contratar para el año que viene. ¿Pero cómo me dices eso, Juan? Vas a tener que buscar otro trabajo. Pero hombre, macho, es que 25 kilos son muchos. No. Aunque espérate, porque nosotros se nos acaba el contrato en diciembre también, a ver si nos renuevan. ¿También? A ver si no, yo también me voy a tener que estar buscando otro curro. Pues no me hago la dieta, entonces. Bueno, déjate, porque con curro o sin curro, estar siempre en forma, hombre, tener sí, una dieta correcta, uy, es bueno para tu salud. Estoy nervioso, niño, por pensarme. Y este programa de este viernes tan especial se lo queremos dedicar entero a esta persona. Escuchen. Caramba, señorita Katia. Encantado de verla por aquí. Fernando Galindo, un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo. Pase, pase. Siéntese, haga el favor. Solo he venido para hacerle una pregunta. Usted pregunta lo que quiera. ¿Ha llegado una transferencia para mí? Pues no ha llegado, no. ¿Seguro? Seguro. La cuenta de usted la llevo yo personalmente. ¿Puedo pedirle un favor? Hecho. Cuando llegue esa transferencia, ¿quiere avisarme al York Club? Pero a mí sola, ¿comprende? Sí. Si hay alguien conmigo, usted no diga nada. De acuerdo. O sea que yo voy al York Club, entro en su camerino, uh-huh, y allí está usted esperándome. ¿Sola? ¿Y si no ha llegado la transferencia, puedo ir también a decirle que no ha llegado la transferencia? Usted puede venir a verme cuando quiera. Pues era la voz de José Luis López Vázquez, que ha fallecido este pasado lunes a sus 87 años de edad en su casa de Madrid. Estaba ya muy malito el hombre. Nos ha dejado un gran actor que ha creado estilo y escuela, pero con ello también nos ha dejado un gran legado de películas y personajes. Este programa va dedicado a él, Rellenito McEnhan. Un recuerdo, claro, y que descanse en paz, hermano. Sí, señor. Y bueno, oyentes de Radio 3, oyentes de Radio Tarasca, ya sabéis, esta semana habéis estado escuchando, los que sintonicéis Radio 3, esto. Un mes, noviembre. Un lugar, Madrid, Hospital del Niño Jesús. Un año, 1979, nace Juan Manuel Montilla, todavía no era el Langui. Después de no recibir ningún diagnóstico sobre su problema de oxígeno, 30 años después, hablamos con un médico de la UCI de ese hospital. Se llama Alberto García Salido, publica la segunda edición de su libro de relatos El Tipo que Escucha. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Descúbrelo el próximo viernes, 6 de noviembre, a las 5 de la tarde, en Radio Tarasca, Radio 3. Pues por fin estará hoy aquí Alberto García Salido, doctor médico de la UCI, cuidados intensivos del Hospital Niño Jesús, especializado en pediatría, y acaba de publicar la segunda edición de su libro de relatos, El Tipo que Escucha. Y Rellenito, le voy a preguntar por qué y sí, por qué. Sí, pero sí, por sí, qué, así con todo el por qué, ¿no? Exactamente, a lo mejor, claro. Hombre, yo sé que la verdad que cuando yo nací, sí, pues este doctor no estaba allí. Hombre, seguramente. Pero allí se sabe todo. Allí y en los pasillos se sabe todo. Niño, que ojean los expedientes y esas por cosas, eso, y ahora mismo el siempre te lo dice, hermano. Y ese hombre me puede decir, sí, a mí por qué se callaron la boca cuando yo nací. ¿Cómo? Y no dijeron a mis padres que yo venía defectuoso de serie. Pero ¿y eso, Boris? Pues no sé. Venía tarao, ¿no? Venía tarao. Venía con una tara que otra en el tobillo izquierdo y derecho. Y se lo vamos a preguntar. Además de eso, hablaremos de su libro y de su trato con los niños allí en el hospital. pero eso será a lo largo del programa. También, oyentes de Radio Tarasca, tenemos un regalito para estas fiestas. ¿Para qué? ¿Para mí? Para ti no. Para los oyentes de Radio 3, de Radio Tarasca, se van a regalar tres, vamos a tirar la casa por la ventana. ¿Tres qué? Tres cestas de Navidad. ¡Toma! ¿Y eso? Con turro, mazapán, con jamón, con champán. ¡Qué suerte! ¿No? Pues yo eso no lo puedo pillar, ¿no? Porque yo tú no, pero mira, hemos pensado en ti también. En la gente que está a dieta, en la gente que lleva un régimen y no, que no puede comer. Porque va a haber dos cestas buenas, sí, típicas varios. Dos buenas. Y luego la otra es de dietista, ¿sabes? ¿Cómo? Te quiero decir, con... ¡Uy, qué curioso! Con cositas. Ah, con tortita de esa de arroz, con galletita de fibra, con aceite de óleo de eso, ¿no? ¿Cómo se llama? Omega 3, ¿qué óleo? Omega 3, con sí, champán sin alcohol. ¿Cómo? Con todas, claro. Esa para mí, Juanma, champín, por favor. Una va a ser, hacer, una va a ser cesta de ese tipo y las sí, otras dos cestas ya de, ya sabéis, claro, de turroncito, de piporre, berberecho, venga, jamoncito. Polvorón, toma. Tres cestas de Navidad. Solo tenéis que mandar un correo a radiotarasca@rtve.es. Exactamente, nosotros lo recibiremos tal que así, pim, pim, pim, pim. Y van a ser dos preguntas las que van a tener que... ¡Dos preguntitas! Dos preguntitas. ¿Y de qué? Pues una de ellas es... ¿Cuánto peso tiene que perder Rellenito McKenhan antes del 25 de diciembre? Que vamos, no es fácil, porque los estamos diciendo continuamente. Los no, estamos no, diciendo lo voy continuamente. A decir más, no lo voy a decir más. ¿No? No. Y otra es, ¿cómo se llama el poeta desfasado que a veces tenemos aquí en Radio Tarasca? ¡Échame la sello, Juanpa! No la digas. Bueno, si también va a estar aquí presente durante el programa, nos va a acompañar. Pero bueno, mejor mandáis el correo, más pistas no se pueden dar. ¿Cuánto, una de ellas es, cuánto peso tiene que perder Rellenito McKenhan? ¿Cuántos kilos tiene que perder sí, antes del 25 de diciembre? ¿Y cómo se llama el personaje, el colaborador que viene aquí a recitarnos sus poemas? Un personaje desfasado y olvidado, un poeta de la calle. ¿Cómo se llama? Él también empieza por V, pero no lo vamos a decir luego. ¿Y esto qué pasa? ¿Que según vaya mandando la pipa los correos? Pues un día elegimos uno, ¿no? No, vamos a... No, van a venir todos. Van a venir todos los correos y los correos que hayan acertado las dos respuestas, sí, pues vamos a meterlos todos con un papelito uy, escrito en un bombo que ay, vamos a tener aquí en directo con una mano inocente sí, que vamos a elegir pues a alguien del barrio. La tuya no, que está... La mía no, porque no tiene nada inocente. La mía tampoco, porque no me cabe por ahora. Pues no te cabe por ahora. Entonces, aquí un bombo se va a meter todos los nombres y al que salga, pues le vamos a hacer llegar esa cestita. Ya sabéis, tres cestas de Navidad. Con berberechos, con mazapanes, con turrones, con champán, con jamoncito. ¿Cuándo vamos a dar nosotros eso? Pues nada, eso se hace responsable de los pagos. ¿Quién? Lara, la directora de Radio 3. ¿Ah, sí? No. Oyentes de Radio Tarasca, eso nos hacemos cargo. Yo, como director de Radio Tarasca y locutor, me hago cargo de que esas tres cestas las vamos a coquinar desde aquí, desde producción de Radio Tarasca. Tiramos la casa por la ventana. Venga, esta Navidad de, ya sabéis, mandando el correo, ya estáis mandando el correo, radiotarasca@rtv.es. Y también deciros que los votos a rtv.es están llegando muchos votos. ¿Pero cómo? Pero, porque la peña vota por el programa. Mira, sin niños, se salen por aquí por el ordenador. Exactamente, exactamente. Ya sabéis que los podcasts están en rtv.es, los podcasts de Radio Tarasca, y que ahí podéis votar. Y lo que estamos viendo es que tenemos mucho voto. La gente se escucha el programa y va directamente. También desde radiotarasca.com también tenéis el acceso. Y así controlamos, pues, la gente, cómo se nos escucha desde fuera y desde dentro. Esto demasiado, Juanma. Mientras tanto, ya sabéis, vamos a tener aquí a Alberto García Salido, ese doctor médico. Le vamos a estar esperando. Y mientras tanto, las agujas estrambóticas de la Daco Style. Música, ¿no? Esa música del ayer, del hoy, del mañana. Y que nunca una introducción fue tan larga aquí en Radio Tarasca. Traemos el programa calentito. Un montón de secciones, personajes. Venga, ponete pie, niño. Y cómo no, humor. Diviértete en esta tarde del viernes aquí en Radio Tarasca. Escucha, Tomasito. Pero no logro encontrarla. Que mosca le habrá picao para marcharse de casa, para marcharse de casa. Sin ella estoy que no duermo, me paso el día en la calle, puede que con tantos nervios se me olvide algún detalle, se me olvide algún detalle. Tiene que te ser grande, bajar, saber lo que es bueno. Con el amor que reservo, subiremos hasta el cielo. No volverás a salir, le daré vuelta a la llave. Le daremos nuestro amor más efecto. ¿Qué voy a hacer si no vuelve? Nadie podrá reemplazarla para mostrarme a sus pies. Tengo que localizarla, tengo que localizarla. En un saldillo un manual de brujería, repitiendo esta palabra, haré que vuelva a ser mía, haré que vuelva a ser mía. Desde que te eche el guante vas a saber lo que es bueno. Con el amor que recemos subiremos hasta el cielo. No volverás a salir, le daré vuelta a la llave. Le daremos nuestra forma de efecto. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena ese sonido? Y que me asiento un poquito porque después del bailoteo esto que me he pegado. Ese sonido de Tomasito Fandango de Copini. Oye, yo me estoy dando cuenta de una cosa, que yo estoy perdiendo peso. Pero yo me noto fatigado todavía, niño. Hombre, que me da un baile aquí, fíjate. Claro, porque todavía tienes que... Es que nos recordamos que la semana pasada te pesamos y has perdido 3 kilitos. Claro, ¿cómo? Pesabas 100 kilos, has perdido 3 kilos más. ¿Qué cifra me llamaba? Ha perdido 3 kilos más. Tiene que perder 25 kilos antes del 25 de diciembre. Fíjate, ya hemos dado una respuesta a una de las preguntas... Que son para conseguir... ¡Ay, tú dilo también, venga! Porque si lo ponemos fácil a la gente, lo que queremos es que reciban. No podemos dar más cestas, solo podemos 3. Hay que también recordaros que los correos que mandéis a radiotarasca@rtve.es, pues vais a tener que poner vuestro nombre y vuestro número de DNI. Efectivamente, y la dirección y la llave de la casa puestas. No. Para que vaya yo. El DNI muy importante DNI y nombre, porque si no, podéis mandar cada uno... Podéis mandar pues 40 correos y 40 posibilidades que tenéis y no es plan. O sea, no, Pascual Maragall. Tampoco para cañar, ¿eh? Nombre y DNI. Y claro, poner dirección de correo y o número de teléfono de la casa o el móvil por si acaso sale el día que hagamos nosotros el concurso para poder ponernos en contacto contigo. ¡Hombre! Y hacerte llegar la pedazo de bandajita con la pedazo de cesta con jamón, con turrón. ¡Joder! Everybody listen, party. Macho, no me digas eso, que se me está haciendo aquí una... Ya sabéis, dos preguntas. Listón. ¿Cuántos kilos tiene que perder Rellenito McKeigen antes del 25 de diciembre? Venga, va. ¿Y cuál es el nombre del personaje que traemos aquí semana sí, semana también, que es un poeta un poco desfasado y su nombre empieza por V, que también le tendremos aquí a lo largo del programa? Mientras tanto, cómo no, ya sabéis, ese concurso que tenemos como Factor X, como el Tú sí que vales, que se ve en la tele, pero en la radio se hacía mucho en falta. Entonces nosotros tenemos nuestro propio programa, que se llama Hace Falta Talento. ¿Sabes hacer algo que los demás no saben hacer? Pues ya sabes, aquí tenemos a otro concursante, pero vamos a meter esa fabulosa sintonía. ¿Tienes arte? ¿Tienes talento? ¿Tienes algo que tus amigos no tienen y tú quieres conseguir tu sueño? Pues vente al nuevo programa Hace Falta Talento, donde Juan Manuel Montilla Langui y Rellenito McKeigen como jurado decidirán si tú eres el elegido. ¡Hace Falta Talento! Hombre, buenas tardes. Buenas tardes, chaval. Bueno, ¿cómo que chaval? Uy. Uy, andáis, si ya viene... Niño, que te pito ya, Yo soy más adulto que tú. Ah, pues no sé yo los años que tendrá usted. ¿Su nombre? Edith Etruski. Edith Etruski. ¿De dónde viene usted? Pues bueno, pues yo vengo de Galicia, de ahí arriba. De ahí arriba, sí, más claro. Más arriba que abajo, por no estar más abajo que arriba. ¿Y su número que le ha puesto nuestra azafata antes de entrar? 127.302. Venga, hombre. 127.000. ¿127.000 ya que llevamos? 302. Madre mía. Ya son muchos participantes, muchos concursantes. Bueno, el número que le ponemos en el dorsal no corresponde con el número, efectivamente, de participantes que vienen. Ya saben, este concurso, que por ahora tenemos dos clasificados, ¿no? Dos clasificados. Uno de ellos es un mago. Tres clasificados. Tres, uno de ellos es un mago, el otro es un monologuista que hace monólogos y el otro era un cantante de sevillanas. Efectivamente, un cantante de sevillanas muy curioso. Efectivamente, los nombres los tengo ahí archivados, no lo vamos a decir ahora, pero ¿usted qué viene a hacer? Pues bueno, yo soy una persona, porque yo antes era percebeiro, pero yo ahora mismo lo que quiero es ir más rápido mentalmente contando que con una calculadora. O algunos de vosotros, usted, con una calculadora yo soy más rápido mentalmente. ¿Y cómo le dio de coger percebes a...? Pues te explico, porque siempre me hacían el lío cuando cogíamos percebes. Sí. Entonces yo siempre decía, allá hay un kilo. Me decían, no hay un kilo. Edith, no hay un tri, no hay un kilo. Yo decía, hay un kilo, pues cuéntalo. Entonces, pues, cuéntelo. Cuéntelo. Y se contaba y había un kilo. O sea, usted tenía el percebe metido en la cabeza. Mentalmente, las cuentas mentalmente. Y así no lo hacía. Antes que el la maquinaria. Joder, macho. Antes que la maquinaria, ¿no? Eso es curioso. Yo ya había visto algún caso que otro. Pues mira, yo tengo aquí una calculadora. Rellenito McEinhard, entonces, tiene la calculadora. Cuando quieras. Cuando quieras, yo estoy dispuesto. Si voy a acabar más rápido que tú. Espérate, que estás solar, niño. A ver. Vale. Uy, se funciona. Ya sabe que las reglas del concurso son con la... No. No. ¿Eh? A ver. Pero ¿quién está aquí? Ahí, ahora sí tenemos ahí la campanita. Es que no veas si tenéis pitos, ¿eh? No veas si tenemos pitos aquí. Será por pitos. Entonces, si tiene un minuto para resolver todo esto, ahora le voy a decir yo la cifra. Entonces, si escucha... Sí, que estoy eliminado. No, una vez no. Tiene que escucharlo dos veces. No, el claro. Jurado somos Rellenito y Juan Manuel Montilla. Cada uno cierto, tiene, cierto cada es, uno cierto tenemos es. Una campanita. Entonces, no, tú, ¿me entiendes? Yo puede ser que a mí no me guste y la toque, pero usted tiene la oportunidad de que hasta que Tali, el Rellenito, vuelva a pulsar. Si escucha dos veces, está usted eliminado, se va por la puerta, como ha venido, se va usted otra vez para Galicia a contar percebes. Perfecto, me parece perfecto. El número se lo voy a decir yo. Relleno, tú tienes la calculadora. Efectivamente, aquí estamos. Muy bien. Entonces, en el momento que yo le diga el número, vamos a ir haciendo unas cuentas a ver si la realiza antes. Parejo al del 1, 2, 3, mira. Efectivamente, pero con un poquito más de peso. A ver, ¿Quién? Tú. Ah. El número es 3.725. A ver, ese número, divídalo por 4. A ver, esto... Se multiplica por 15. 4, esto... Más 300, 15, ahora más rápido, menos 732... ¡Ey! Lo que te dé, haces la raíz pero, cuadrada. ¡Joder! Lo que te dé, lo sumas más 55. Pero bueno. Igual. 170,0518. A ver, ¿por dónde ibas que has dicho raíz cuadrada, no sé qué? Relleno, la raíz cuadrada, súmale más 55. Se le hace la raíz cuadrada, que la raíz cuadrada no se me olvida, no sumamos 55, nos da 170,0518. ¡Joder, macho! ¿Es verdad, Relleno? A ver la calculadora. Mira. Ahí va. Es un fenómeno este hombre. 10, ¿pero cómo? 18. Sí, es verdad. Joder, qué fenómeno. Y más rápido que Rellenito, pero ¿eh? Es que Rellenito, tú puedes teclar un poco más rápido, chaval. Pero macho, pero no me has visto, pensé que le has sido tú muy rápido. Yo es que tampoco la memoria, a ver si me entiendes. Pues, joder, pues la memoria mira a este colega. ¿Halo tú? Etruski, joder, Etruski. Bueno, pues venga, vamos a poner otro número. Venga, otro, venga. Edith Etruski, Edith Etruski. Edith Etruski, eres un fenómeno, Edith Etruski. Venga, otro número. Uno más facilito, menos largo. Pero puedes ir rápido, me da igual. Yo mi mente está capacitada para... Ya a lo ver, veo, ya lo veo. Más rápido que la calculadora, no, espérate, o más rápido del que el teclea. Espérate, no vayas tan rápido. Venga, sí, hay que ir rápido. Bueno, vale, a ver, venga, tú, rápido. Venga, ya. 194 lo multiplicas por 375. Lo que te dé lo sumas más 944. 4. Lo divides por 7. 7. Luego multiplicas por 338. Le restas el 25. ¿Cuánto da a correr? ¡Espera! Ya lo tengo. 1.502,714. ¡Joder! ¡Míralo, macho! Está al igual. Es que tarda mucho en dar al igual, Relleno. ¿Qué quiere, tío? Pero si es que la calculadora no... Pero es ese, es ese número, ¿no? Sí, efectivamente, míralo. A ver. 1.502,714. Pues es usted un fenómeno, ¿eh? Joder, macho, pues no le podemos dar al piticlín este. No, porque lo ha conseguido. Hombre, pues, joder. Bueno, pues nada. Alegría que nos da, fíjese, bueno, usted. Yo siempre se lo decía a mi madre. Usted cuente conmigo. Si sabe contar, cuente conmigo. Usted hace las cuentas de la casa. Oye, tengo yo. Claro que sí. Usted, ¿por qué no ha ido usted alguna vez a Cifras y Letras o Saber Vivir, no? Una vez estuve en un programa de televisión española. ¿Saber Ganar? o saber vivir. Me da igual vivir que ganar. Lo importante es participar, ya lo decía mi papá. Pues, y si usted se clasifica porque no ha escuchado esas campanas, entonces quiere decir que está clasificado. ¿Qué va a venir a demostrar en la ronda de las finales? La próxima vez, pues bueno. Compite, escúchame, compite usted contra un mago, compite usted contra un cantante de sevillanas y compositor, y compite contra un monologuista que hace monólogos. ¿Usted nos va a sorprender con algo? Porque... Bueno, tengo para la próxima vez preparado que me digan... O sea, sí, rellenito un número y usted otro número. Y da cuestión, por ejemplo, que apunte lo que diga usted y lo que diga rellenito. Y rápidamente, en menos de 10 segundos, yo le digo la cifra exacta. Lo que digamos, la cifra que digamos entre los tres, ¿no? En conjunto. Claro. Bueno, con eso y... Con eso y un poquito más. Qué muchas gracias. Bueno, venga, abro la puerta. Edith Etruski y venga. Hasta luego, ¿eh? Ya le llamaremos venga, para la final. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué dijo mi mujer de traerte unos percebillos? Hombre, pues para la final, como tiene que usted venir otra vez. Bueno, traigo unos percebillos. Hombre, claro, dijo claro. Mi mujer. Si no te clasificas, Edith, no le llevas percebillos. Pero, coño, ya que me he clasificado, digo, le voy a traer unos percebillos a este hombre. Pues muchas gracias. Ya le llamo yo para diciembre, que en diciembre será la final, ¿vale? Venga, ya le acompaño yo. Cuídese y no pare de contar. Nosotros seguimos aquí. Hombre, aquí estamos. En Radio Trasca, en Radio 3, ya sabéis, esas tres cestitas de Navidad. Joder, con turrón, con jamón, venga, con mazapán, con champán, mira, con latita de berberechos. Dos que son de ese estilo y otra que es pues más en plan sano, como... Pues nada, vamos con la galletita de esta del arroz hinchable, con la galleta de fibra, con el champán sin alcohol... Turrón sin azúcar... Uy, turrón sin azúcar, pero... Exactamente, pues para los que no se puedan permitir el comer... al otro nivel que nosotros comemos. Tres cestitas de Navidad, ya sabéis, mandando los correos a radiotrasca@rtv.es y contestando a esas dos preguntas. ¿Cuántos kilos tiene que perder rellenito McEnhan antes del 25 de diciembre? ¿Cuál es el nombre de uno de los colaboradores que viene aquí todas las tardes del viernes, que es un poeta y que nos recita poemas y charlamos con él? Su nombre empieza por V. Manda la respuesta y, como no, deja tu nombre y tu DNI. Tienes que dejar sobre todo tu DNI y tu número de contacto. Mientras tanto, las agujas estrambóticas de la Daco Style con la musiquita del hoy, del ayer y del mañana, porque en Radio 3 escuchas buena música. ¡Suéltala, Supri! ¡Radio Tarasca! Just keeps your mind alive. Esa buena musiquita a cargo de las agujas estrambóticas de la Daco Style, el responsable de lo que escuchas. Y esperando estamos a este doctor, Alberto García Salido, el invitado de hoy. Que fíjate, ¿cómo son las cosas? Basta que lo digamos para que... Saber escuchar no es solo estar en silencio mientras el que tienes enfrente habla. Eso se llama oír. Nuestro invitado, sin embargo, pega la oreja con paciencia y sobre todo con sus pacientes, ya que se gana la vida como médico ayudando a niños que están en la UCI. Él se llama Alberto García Salido y acaba de publicar la segunda edición de su libro de relatos llamado El tipo que escucha. Ahora sí, buenas tardes, doctor Salido. Hola, buenas tardes. ¡Buenas tardes! ¿Este es el doctor este que tiene que decir toda la verdad, toda la verdad? Bueno, toda la verdad, claro. ¡Toda la verdad! Hombre, toda la verdad. Mira, es que vamos a ver. Es que tú trabajas en el Niño Jesús. Eso parece. Eso parece. Eso parece, sí. Yo nací hace 30 años en el Niño Jesús. Y a mí cuando yo nací, no se me dijo que yo venía defectuoso de serie. ¿Por qué? Pues no lo sé. Entonces, sabemos que las cosas no salen de esas paredes. Seguro, vamos, eso es fijo. Hemos dicho durante toda la semana, hemos estado escuchando la cuñita esa que inventamos, que te lo preguntaríamos y que te haríamos que miraras en los archivos. Pero hay que ser completamente correctos y tú has venido aquí a hablarnos de ese libro. ¿Cómo comienzas a escribir y sobre todo a publicar? Porque no es solo uno, sino ya llevas más de dos. Bueno, el escribir lo escribo desde hace mucho tiempo, pues desde adolescente más o menos, y a publicar pues esa base de llamar a puertas y que alguien te escuche para prestarle tus ideas. El tipo que escucha es tu tercer libro, junto con No me digas de dónde y El asesino de espacios en blanco. Aquí se está fraguando, hay una carrera literaria. Bueno, yo por ahora me lo estoy tomando más como un hobby, pues aparte de la medicina, para despejar un poco la cabeza, pero realmente en un futuro, si consigo publicar más libros o que al menos la gente lea lo que escribo, pues... Pero no, tú eres joven todavía. Sí, joven. Soy joven, sí. Sí. ¿Cuántos, si se puede saber cuántos años? 28 años. Fíjate, macho. Joven y con algún que otro premio, ¿eh? Porque sabemos que has ganado algún que otro concurso, ganador del concurso de cuentos La Princesa. ¿Cómo se compagina el estar trabajando de la UCI y con los niños y más todo el día? Porque es un gran trabajo y te lleva una gran dedicación a compaginarlo con tener la cabeza siempre pensando, escribiendo, etcétera, etcétera. Hombre, la verdad es que el trabajo de médico te permite, como te enfrentas a muchas situaciones que te aportan experiencias vitales de mucha gente, te permite tener una fuente de ideas casi que es constante. Y luego, aparte, te intentas organizar. O sea, los médicos o la formación que recibes durante la carrera te obliga a tener un orden muy, muy establecido en tu cabeza y eso, a base de organización, pues consigues sacar tiempo para otras cosas. Para otras cosas, porque sabemos que te gusta también el cine y especialmente las bandas sonoras. Eso es. La banda sonora de bueno, pues tenemos una en especial, ¿no? ¿La escuchamos? Venga, vamos a escuchar, porque está bien al pelo con... Está bien al pelo con tu profesión. Sí, sí. Si hablamos de tu profesión, de médico. De médico. En los hospitales hay mucha tristeza, pero también hay mucha belleza, ¿no? ¿Cómo es eso de estar siempre rodeado de niños y siempre con problemas y demás? ¿Cómo llega uno con el cuerpo a casa? Pues la verdad que de los críos se aprende muchísimo. La manera que tienen ellos de enfocar su enfermedad es tan distinta a la que tenemos los adultos, que te dan lecciones en cualquier situación y cuando están enfermos mucho más. ¿Sabes? Niños que tienen enfermedades que a nosotros nos harían estar en la cama. Y ellos van corriendo y sonriendo, que eso es una medicina muy, muy potente, la sonrisa de un niño. La sonrisa de un de un niño. Vamos a escuchar un tema, a ver si... A ver qué te sugiere. No, no en una película, pero a lo mejor de alguna iniciativa que otra. Un tema de Nach que se llama Ángel. Y que suena así, aquí en... ¡Radio Tarasca! Te recuerdo postrada en la cama, mi mirada infantil desviada. Te veía, no concebía el drama, parálisis cerebral. Y cómo entender tu suerte, cómo entender que otros niños se asustaran al verte. Entre las sábanas blancas, tu piel confundida en ellas. Te giras, después me miras y sonríes con bella virtud. Doncella enferma que destella gratitud por cada foro. Hermana mayor, mi fiel tesoro, un ángel a quien Dios nombró. Si lo que en vida merma da la gracia eterna, ella la ganó con creces. Futuro puro que el destino arrebató. No puedo evitar llorar al recordarte a veces. Y en mis sueños apareces, me proteges del frío. Si me ves entre el gentío, sientes mi vacío. Ya hablas palabras de esperanza que solo tu danza irradia. No puedo evitar llorar, dejar brotar mi rabia. Ni perdonar al azar su fragilidad infringida. Que un capricho de la vida te dejara herida. Te fuiste a los 16, suena dramático. Y el tiempo pasa tan rápido que hasta el dolor se olvida. Maldigo a quien te negó el regalo de sentir el sol. De ver amanecer, de conocer a tu primer amor. Maldigo a esta existencia endeble que nos envuelve en fiebres de un terror que hierve porque pierde lo que ama. Pero tu llama, hermana, aún derrama cera en mi recuerdo. Y en este corazón latiendo te conservo. Porque eres mi ángel. Ángel, tu recuerdo es mi oración. Tu recuerdo es mi oración. Ángel, vives en mi Somos hijos de un Dios menor, remendamos cada error, dibujando en nuestras mentes un mundo mejor. Y no es sencillo sacarle brillo a la conciencia cuando la experiencia echa el pestillo al corazón y mata. Si la inocencia escapa por el mal que se desata dentro y los vientos de tormento quitan el aliento. Cuando miro alrededor y no te encuentro, siento que algo de mí también partió en aquel momento de tu adiós precoz. Tu cuerpo frágil se derretía veloz, no te defendía del ataque atroz del tiempo que te consumía. Y en mi melancolía fría hoy le cuento al mundo que exististe un día, que se te quería. Pues escuchando a Nach en este tema Ángel, especial dedicación a una persona muy querida por él, a su hermana. ¿Qué relación tiene este tema con, pues en especial con Alberto García Salido, contigo? Bueno, la relación que tiene este tema conmigo, o sea, más que conmigo, la tiene con un servicio de mi hospital. O sea, yo cuando oí esta canción en el coche y vi que se refería a una chica con parálisis cerebral que fallece y cómo él narra el sentimiento que le genera el fallecimiento de su hermano a lo largo de la vida. Pues en nuestro hospital ha comenzado a trabajar en la Comunidad de Madrid la unidad de cuidados paliativos, que se encargan de intentar que aquellos niños que o bien tienen una enfermedad que por incurable les va a producir la muerte en poco tiempo, o bien por intratable les va a producir la enfermedad en un periodo más o menos prolongado, como ocurre con los niños con parálisis cerebral infantil profunda, con mucha afectación de su cuerpo. Pues creo que cuando la vi, se lo comenté a ellos, me parecía una canción interesante, tanto con el objeto de publicitar su trabajo como con el objeto de intentar buscar algún tipo de ayuda económica para la fundación que han hecho, que se llama Porque Viven. Entonces, la intención o el hecho de, o el tener esta canción un poco como referencia es porque permite hacer ver a la gente de alguna manera que actualmente los niños también necesitan que les ayuden a morir. Y a morir de la manera que ellos quieran. O sea, los niños son capaces, aunque parezca sorprendente, de muchas ocasiones de decir qué quieren o qué necesitan cuando están muy enfermos. Estamos hablando con Alberto García, ya sabéis, doctor médico de la UCI, cuidados intensivos del Hospital Niño Jesús, especializado en pediatría y que acaba de publicar una segunda edición de un libro llamado Un tipo que escucha. Malos tratos, guerra. En estos relatos se tratan temas muy duros, pero casi siempre hay una especie de moraleja, ¿no? O se hace justicia, por ejemplo, en Las estrellas mismas de la creación o Mi primera jornada de trabajo. También hay sorpresas como en Pistas. Eso es. O sea, yo cuando escribo estos relatos, lo primero, como es el primer libro que realmente tiene algún tipo de difusión, intenté poner muchos temas y que esos temas fueran... tuvieran la mayor actualidad posible. Luego, aparte de eso, pues no debían ser relatos largos para no aburrir, y también para no aburrir debían ofrecer una historia que al que lo leyera le permitiera sacar una conclusión y obtener una especie de emoción por ella. O sea, todos intento que tengan un final sorprendente o algo que se parezca a una sorpresa, y en todos ellos quiero que la gente que lo lea se pare un momento a pensar acerca de lo que ha leído. Pues pensando estamos aquí en Radio 3, en Radio Tarasca. Bueno, cerrando la puerta. Ya estamos con la puerta otra vez, con lo gusto que estaba yo escuchando. Alberto, ¡voy! Voy en moto, dándome el aire en la cara y los pájaros volando, echándome sus cagadas. Hombre, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos aquí... buenas tardes a todos. A nuestro... En conjunto. Poeta, colaborador, llamado Barry Harper, que su nombre empieza por V. ¿Qué tal? Pues cansino, porque el tiempo está realmente alocado. Hace fresco ya, ¿eh? Ya va haciendo fresco. Inclusive en la playa están la gente bañándose en bikini, en bañador, ¿no? Qué suerte los que puedan estar en la playa, ya, ¿verdad, ves, Alberto? En esta época del año, que no es normal. Le presento a Alberto García Salido, doctor médico de la UCI de Cuidados Intensivos del Niño Jesús, y también un fabuloso escritor. Le tenemos aquí de invitado hoy. Y Alberto es el Barry Harper. Por supuesto. Un poeta. Por supuesto. Es una referencia. Pues como él fíjese, dice... Sí. Fíjese, ¿eh? Como se lo dice, te lo digo bien, se está poniendo colorado. Se está poniendo colorado. Todos. ¿Cómo dice la una cosa, rellenito Mackenzie? Si yo no lo ofendí, yo encima... Con un poquito de indignación. Uy. Tienes que prestar muy atentamente un poquito de atención. Sí, yo presto. Fíjate. Pues qué bonito halago, que es usted una referencia. Barry Harper, estamos hablando de historias de niños con enfermedad, pero con unas ganas y una vitalidad de vivir y de alegría que transmiten, que son un claro ejemplo, ¿no? A mayores y a médicos, en especial a Alberto García Salido. ¿Qué relación tiene usted con los niños? ¿Le gustan los niños? Bueno, a mí los niños no los puedo soportar. ¿No? ¿No es el mismo caso que Alberto? No soporta usted a los niños. No los soporto, no los aguanto, pero... ¿Le han hecho hay algo? Hay que entender. Se está preguntando. ¿Si le han hecho algo a los niños? ¿Tirarme piedras en la moto cuando...? Yo lo entiendo entonces. Claro, es que yo los veo cuando vienen un poco afectadillos. Y claro, no vienen con ganas de tirar piedras. No tiran piedras cuando los veo yo. No obstante, hay que entender que todos hemos sido niños y que llevamos un pan debajo del brazo, aunque ahora vengan con el portátil, ¿no? Ríete, te puedes reír. No, con la Wii. Con la Wii también viene. ¿Eso qué es? La Wii es un aparato. Uno de estos para echárselo a los videojuegos. Un videojuego. Un videojuego de la PlayStation, ¿no? PlayStation. Parecido. No, es parecido, es otra marca. Sí, que usted se ha quedado el bolígrafo y el papel. Y todo. Barry Harper, ¿no sabe que su nombre es respuesta de un concurso? ¿Como respuesta de un concurso? Porque estamos haciendo aquí una rifa de tres cestas de Navidad. Con turro, mazapán, jamón, berberecho, champán, etcétera. Y entonces, pues la gente tiene que mandar un correo a radiotarasca@rtve.es y tienen que poner la respuesta a dos preguntas que les hemos hecho. Una de ellas es: ¿cuántos kilos tiene que perder Rellenito McKeighan, que le estoy haciendo perder kilos antes del 25 de diciembre? ¡Qué pesadito estamos con esto, eh! Relleno. Y la otra pregunta es: ¿cuál es el nombre del colaborador, poeta desfasado, que nos acompaña aquí cada viernes con un poema y con sus dichos? Empieza su nombre por V y es el suyo, Barry Harper. No lo entiendo. ¿Cómo que no entiende? Ahora mismo estás diciendo la respuesta, no lo entiendo. Entiende, porque a nosotros nos gusta poner las cosas fáciles. Para acertar todos. No, claro. Porque nos gusta poner las cosas fáciles. Ya bastante difícil lo tienen allá afuera, como para ponérselo a nosotros. Así es que solamente tenemos tres cestas de Navidad. Ya sabéis, tienes que poner el nombre y el DNI y contestarlas. De todas maneras, ¿nos va a deleitar usted con algún poema? Que viene, bueno, para eso. Déjame el libro que tenéis aquí encima de la sí, mesa. Sí, tenemos por aquí favor. el libro de encima de Alberto García. Tome, aquí está. Un tipo que escucha. No se lo lleve porque es mío. Y ha tardado el mensajero en traérnoslo, bueno, de la editorial. Voy a empezar con un poema desde el corazón. Alberto García se ríe. ¿Vale? Voy a coger apuntes, si no le importa. Mira, Alberto, la historia de la propia vida es mi pretensión al narrar. Siendo un pediatra de día en esta localidad, 20 poemas de amor y una canción desesperada, tan solo 13 relatos y un poema bajo llamas. Alberto García ha salido. ¿También eres poeta tú? Como haciendo el lío al Lang y en el hospital, Niño Jesús, pones un título a un libro cuando el que escucha eres tú. ¡Qué bonito! Muy bien, muy increíble. Bien. Increíble. Un aplauso, increíble, ¿eh? ¡Bravo! Gracias. Hoy sí, gracias. ¡Dios Oiga. Mío! Hoy, gracias. Hoy gracias. Sí nos ha, hoy sí nos ha sorprendido, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, la verdad que la sí. La verdad. ¿Qué va a hacer usted ahora? ¿Dónde se va? ¿Se queda? ¿Se va? Bueno. Cogeré mi sidecar rumbo hacia otros caminos. Allá donde el despertar. Donde crecen los pepinos. Uy, uy. Y no obstante al navegar, de una manera abstracta, con un sidecar a bordo, mira. Pues nada, Betty Harper, ya le veo arrancando la moto. Adiós. El próximo viernes le vemos, ¿no? ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Cuídese! Joder, Betty Harper, impresionante, ¿eh? Increíble. Los pelos como escarpias. Como escarpias, ¿eh? Mm. Es un poeta bastante peculiar. Bueno, es un referente. Es ya. Una referencia. Una gran referencia y sobre todo para los oyentes de Radio Tarascada aquí en Radio 3, en esta tarde del viernes tan peculiar. Vamos a escuchar otro temita de otra banda sonora. Ya sabemos cómo te gustan las bandas sonoras de pelis. Pues esta que nos hace menear. Mira, relleno, escucha. Bueno, escucha. Bueno, niño, que se me va. Mira. Los glúteos no, porque tengo menos, ¿sabes lo que te digo? Esta la tienes que poner allí con sí. Los niños. Que seguro que se te ponen a bailar porque tienen mucha más marcha los niños que nosotros, ¿eh? Mira. Y él no tiene mala marcha, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo se, hija? Se menea. Se menea demasiado. Y porque tiene bastantes kilos. Si no, se menearía. Pero mejor. Yo no le veo mal, ¿eh? Está proporcionado. He hecho otro agujero, niño, en el cinturón. ¿Qué movimiento de cinturilla te...? ¡Cómo! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¿Eh? ¿Cómo dominamos el baile aquí, escuchando esta banda sonora de una película tan... como es Pulp Fiction? Tan que iba a decir que ha marcado época. Y estamos hablando, ya sabéis, con Alberto García Salido, doctor médico de la UCI en cuidados intensivos del Hospital Niño Jesús, con su publicación de la segunda edición de este libro, El tipo que escucha, una portada muy, muy curiosa, es un pupitre de escuela con unos escritos. ¡Como que tenía yo, niño! Sí, ¡ahí sí, la cámara! Sí, sí, sí. Muy parecido, ¿eh? Bonita portada que, por cierto, peculiar, que tú también dibujas, ¿no? Esta sí, portada. Yo le doy a todo un poco. O sea, ahora mismo no... En realidad esa portada salió porque como la editorial es muy pequeña, la editorial Fasur es pequeñita, Alfasur, sí. Me dijeron que ellos no podían hacerme una foto... No podían pagar derechos de autor por una foto de una silla. Y que si querían que mandaban un fotógrafo para hacerla. Entonces yo estaba un día de guardia ahí en... ¿Derechos de autor por una foto? O sea, si le haces una foto a una silla, tienes que... Claro, pero ellos pensaron, si yo la silla sabía cuál quería. Entonces iban a buscar una y ellos me dijeron, pues te hacemos la que nosotros veamos y buscamos. Y yo prefería hacer un dibujo. Entonces hice un dibujo, escribí alrededor una serie de frases que se me fueron ocurriendo y esta se ha convertido en la portada. Y tiene que ver con el nombre del libro, que a su vez tiene que ver con el último relato. Un libro, ya sabéis, la segunda edición que podéis encontrar en las librerías, que recomendamos. Tienes un blog, además, para que no lo sepa, un blog en internet donde pueden leerse tus opiniones, comprar tus libros también, ponerse en contacto contigo, igual que tú te pusiste en contacto con nosotros, porque hay que decirlo, que esto es peculiar. Nosotros no sabíamos de Alberto García Salido, pero él se puso en contacto a radiotarasca@rtv.es, nos comentó todo sobre este libro y sobre todas sus propuestas, y nos pareció bastante interesante y por eso le tenemos en esta tarde como invitado. Uh-huh. El blog tuyo es Cito Piensa Luego Existo. Sí. Es que lo tiene que decir. Sí, claro, claro, hay que decirlo del tirón. citopiensaluegoexisto.blogspot.com. Vale, pero si ponen entre comillas en Google, no pasa nada de nuevo, sale el primero. O sea, que es más fácil ahí que el... No pasa nada. Porque el otro es un rollo raro que vale, puse. Vale, en Google no pasa nada de nuevo. Eso es, y sale. Y sale ahí, ¿no? Es muy curioso, en tu blog hemos visto que el próximo 20 de noviembre hay un acto con este libro en Entre Líneas. Libre Bar se llama. Libre Bar. Uh-huh. ¿Cómo es eso? ¿La despedida del tipo que escucha? Pues es un poco como he hecho todo con el libro. A mí no me conoce nadie porque la editorial es pequeña. Yo soy pequeño también porque no me conoce nadie. Entonces me he movido a base de mandar correos a gente. Y mandar correos como el que os mandé a vosotros. O sea, para presentarme, decir quién soy, invitarles a mi blog y mandar el libro si les apetecía leerlo. Entonces, el libro salió en mayo, la primera edición, y yo creo que ya pasados más de seis meses, ha llegado el momento en el cual yo ya no puedo ir haciéndome más de representante. O sea, ha llegado un punto que yo necesito liberarme un poco de eso y dejar que el libro respire y que yo pueda dedicarme un poco a escribir cosas nuevas. Entonces, el 20 de noviembre, pues da la casualidad de que hablando con la gente, igual, con un correo, me le mandé un mail, me permitieron hacer una presentación allí de la segunda edición, y creo que con esa ya voy a dar como cerrar el ciclo de presentaciones, que ya estoy un poco pesado, tengo mucha gente... Un poco pesado, ¿no? Sí, sí, ya tengo mucha gente breada con el mismo rollo siempre. O ya sabéis, oyentes de Radio 3, de Radio Tarascal, el 20 de noviembre, ¿cómo es eso? Ahí, esa despedida del tipo que escucha. Bueno, pues nosotros, la verdad, va cayendo poco... pero sí tenemos una cosita, porque nos hemos dado cuenta que en tu blog dices, si me das un título, te hago un relato. Uh-huh. Eso es muy curioso, relleno, porque has visto que en su blog, y la gente te manda correos, claro, a por doquier, ¿verdad? Y si nosotros te damos un título, ¿tú serías capaz de escribirnos un mini relato de 100 letras? No te digo ahora, pero mandárnoslo. Sí. Y el viernes que viene, claro. Mira, además aprovechamos, como vendrá Barry Harper. A ver qué opina él, porque para mí es importante la opinión de referencia. Sí, la opinión de referencia, pero él tú sabes que es muy especial, entonces ya, muchas veces... Pero seguro que es objetivo. Que... Ay, no sé. ¿Conmigo yo qué no? Con él no. En cuanto le digo algo así que no le desentono un poquito, niño, como... Pues hacemos eso, ¿vale? Nosotros te damos un título. Por supuesto. ¿Qué título le damos, relleno? ¿Cómo perder 25 kilos en un pliqui? Lo de Pliki va a estar complicado. Bueno, ahí... Pliki es en un pliki, Venga, con el Pliki lo meto ahí. Pliki, que es como en un plis, todo lo entendemos. ¿Cómo perder 20 kilos? 25, es verdad, son los 25 claro, los que tienes sí, que perder, luego... Tengo que perder 25 kilos en... Bueno, es que ha perdido ya 3 kilos él. Claro, quedan entonces, 22. Le queda... ¿Cómo perder 22 en un Pliki? Claro. Hecho. ¿Cómo perder 22 en un Pliki? Para la semana que viene no lo tienes, ¿no? Sí, sí. Pues nosotros, como vendrá Barry Harper... Que lo lea él encima y que nos dé su opinión. Ha sido todo un placer, Alberto García ha salido. Tú y yo tenemos algo pendiente, eso, ¿eh? Porque sí, a mí, sí, sí. ¿Por qué a mí no ya se me dijo nada? Por el niño Jesús. ¿Por qué no se me dijo yo nada? Yo creo que no Jesús? Se te dijo nada porque el médico ese día no llevaba las gafas. Fíjate lo que te... Sí, ¿no? ¿O puede ser eso, sí, Juanma? Pero eso, pero... Y, fíjate pero, que le hemos estado dando vueltas. Pero qué casualidad, o que saliste rapero directamente, hijo, mira, está ahí... Salí rapero ya, ¿no? Salí claro, ya pegando con el tobillo izquierdo y dijeron, uy, mejor no le vamos a decir nada a sus padres y que sus padres luego se encuentren claro, con la papeleta de que el chaval tiene parálisis cerebral. Eso es. Bueno, fuera lo que fuera, tú no tuviste para nada la culpa, sino tú tienes mucha culpa de estos libros y sobre todo de tu trabajo bien merecido y sobre todo esa gran labor con los chavales y con esa paciencia. Muchas gracias, aquí tienes los micrófonos de Radio Tarascá. Gracias a vosotros. Siempre que lo necesites y bueno, que te deseamos todo lo mejor, ¿vale? Uh-huh. Muchas gracias. Pues, rellenito, acompáñale. Acompáñale hacia la puerta, acompáñale. Y si eso no tomamos, hay botellín. ¿Qué te vas a tomar? No te tomes nada. Hasta luego, Alberto. Hasta luego. Joder, macho, no me dejas ni que me deslice. Si yo me tomo una... ¿Has visto cuánto han sacado la cerveza Light? ¿Y todo? Sí, ¿no? Hombre, claro, yo puedo tomar cerveza Light. No, no sabía yo eso. Sí, sí, me lo ha dicho Francisco. Pues seguimos aquí en Radio Tarajá, en Radio 3, en esta tarde tan peculiar, ya sabéis, rifando, joder, rifando macho, esas tres... No. A lo mejor es que se deja algo. Espérate, no sé, que voy. No sé. A ver... ¡Hombre! Bueno, ¿dónde está la cesta? ¿Qué cesta? La cesta, porque estaba en la asociación de vecinos, escuchándoos, y he dicho, no, la cesta, yo voy corriendo para allá, yo quiero una cesta, ¿eh? Es una cesta de Naida, pero vamos a ver, ¿no? ¿Está usted escuchando el programa por la radio en la asociación? ¡Hombre, claro, sí, soy el jefe! ¿Por qué sabe los artículos del jefe? ¿Los artículos del jefe? Artículo número uno. Bueno, yo soy el jefe aquí. El jefe siempre es el jefe. Exactamente, eso lo sé. Artículo número dos. En caso de que no se pueda aplicar ese artículo... Se le aplicaría el artículo número uno. ¿Eh? Artículo número tres. El jefe nunca llega tarde a casa. Es requerida su presencia en otro sitio, ¿eh? Artículo número cuatro. El jefe no mantiene relaciones sexuales con su secretaria. O copresentador. La duca. La duca. Qué bien, bojo, cómo me gustan esos artículos. ¿Puede la cesta? Que es que la cesta es una todavía rifa. No están aquí, todavía no están aquí, nos las están haciendo, nos las tienen que traer hasta el 25 kilos de Berijalpe. Toma, mi DNI. Fotocopia. ¿Cómo? Mira, usted se ha permitido coger y decir aquí la respuesta. 25 kilos. Pero si lo lleva diciendo desde tu programa, escúchame. Hombre, claro, sí. Claro, pero es que no vale decirlo aquí en directo. Usted tiene que meterse en internet, que usted sabe utilizar internet, además. ¡Por supuesto! Pues, y no ha estado escuchando que lo que tiene que hacer es mandar un correo electrónico a radiotarajá@rtve.es y ahí pone la respuesta. ¿Cuántos kilos tiene que perder Reñenito Mackey Jara antes del 25 de diciembre? ¡25! ¡Uy! ¿Y cómo se llama el colaborador poeta que viene aquí todos los viernes que empieza por V su nombre? ¡Alfonso! Berry Harper, muy bien. Pero bueno, que a lo que vamos. ¡Qué asco de tengo, Reñenito! ¡A lo que vamos! ¡Que yo tengo mi DNI! Pero que no vale el DNI, que tú... ¡No metos a...! Se lo he dicho. Estamos. Se lo he dicho. La gripe G. No me gusta que tose al micrófono, señor Fabián, por favor. ¿Qué es la gripe G? Bueno, la gripe G, FHI, JK, como quiera llamarla. No, la G por de señor Fabián. Ah, claro, la fe por Fabián. Pero que ¿cómo? Bueno, que el DNI, lo que la tiene fe que hacer. Por Fabián, que no hay cesta. Que mande el correo y ponga el número de DNI también. Porque no vale, si no pone el número de DNI y el nombre, nada. No vale. No, vale. Que sí, que va a quedar muy bonito y todo lo que tú quieras. Pero escucha. ¿Qué rollo es que yo te doy el DNI? Porque así mejor yo te doy el DNI y tú me lo puedas, ¿eh? Y una cestita para el señor Fabián. No, que aquí no vale trampas. No. Tú escribe, ¡y ya está! Que no, tú escribe el correo, pones tu DNI, tu nombre y las dos respuestas. Y en diciembre, la primera semana de diciembre, nosotros, todos los que hayan acertado, haremos una urna, meteremos el nombrecito, una mano inocente y sacará los tres nombres. Y entonces nosotros nos pondremos en contacto con esos ganadores y le haremos llegar esa pedazo de cesta que no te digo nada. Pues ponga mano inocente, vas a encontrar ahí en el panel. ¡Me marcho, hijo! ¡Me marcho! ¡Venga, manda el correo! Joder, ¿cómo vamos? Pues nada, tenemos que pesarte, relleno. Bueno, y Francisco Orgullo, sí, ha llegado la hora. Francisco Orgullo. Francisco Orgullo tenía que estar ya aquí. Joder, macho, poco. Míralo, Francisco Orgullo. Francisco Orgullo. O sea, si estoy metiendo yo peso, voy. Claro, venga, rápido. Francisco Orgullo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí vengo totalmente activo, con mis músculos en tensión, para enseñar unos ejercicios para que la gente los haga en su casa y esté en forma como está relleno. Muy bien, ya sabéis, Francisco Orgullo, el dietista que está haciendo que Rellenito lleve todo a cabo y pierda 25 kilos antes del 25 de diciembre. El mérito es suyo. Y suyo también. Y también que nos va a aprovechar ya al mismo tiempo y cada semana, antes de que acabe el programa, nos da un consejo para llevar una dieta sana y para llevar un equilibrado sistema ocular. Efectivamente. No le digo nada. Empiece usted con él, porque se nos acaba el programa. Corriendo, es muy fácil, muy rápido. ¿Hoy qué consejo para toda la familia? Hoy vamos a decir, porque claro, para tener un buen cuerpo, para desarrollar lo que es tu personalidad física, tienes que llevar una buena dieta, descansar bien y hacer algo de ejercicio todos los días o un par de veces o tres en semana. Entonces voy a proponer unos ejercicios para que la gente lo haga, que se llama entrenamiento en pirámide. ¿En pirámide? En pirámide. No viene de Egipto, sino que es una cosa muy moderna. Vamos a hacer tres ejercicios básicos. Flexiones. Todo el mundo sabe hacer una flexión. Ajá. Siempre la espalda muy recta. Perfecto. Sentadilla. El que no sepa lo que es una sentadilla, que lo busque en YouTube. Yo sé quesadilla. Quesadilla sí la correcto. Coloco. Son flexión, sentadilla y abdominal. La abdominal correcta hay que hacerla con las manos siempre por delante de la cabeza. Nunca ponerse las manos en la nuca porque nos damos un tirón del cuello y nos fastidiamos toda la vida. Sí, perfecto. Un mensaje ha llegado. Muy bien, correctamente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo quiero que la persona que esté escuchando, que coja un papel y un boli y apunte lo siguiente. Apunte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y debajo, 2, 4, 6. Tú vete desnudando y rellenito. Debajo, ¡pero no voy a desnudar! No, no, quiero decir. 3, 6, 9. Vete descalzando que te eso tengo sí. que... Venga, vamos vete descalzando que hay que pesar a relleno. Con pirámides de 1, 2, 3. Vamos a suponer que es alguien que no ha hecho mucho ejercicio en su vida. Entonces es lo siguiente. Mira. 1, 2, 3. Debajo, 2, 4, 6. Y debajo, 3, 6, 9. Entonces vamos a empezar el ejercicio con lo siguiente. Una flexión, dos sentadillas, tres abdominales. Descansamos un minuto. Ese es un escalón de la pirámide. Segundo escalón de la pirámide, 2, 4, 6. Dos flexiones, 4 sentadillas y 6 abdominales. Y después vamos al tercero, 3, 6, 9. 3 flexiones, 6 sentadillas y 9 abdominales. Después de descansar un minuto en cada escalón de la pirámide, bajamos. Hacemos 1, 2, 3, 2, 4, 6, 3, 6, 9. Y después hacemos otra vez 2, 4, 6 y 1, 2, 3. Uy, qué lío. Descansamos 3 de minutos. Qué lío de números. Ahora lo voy a explicar más fácil. Descansamos 3 minutos y hacemos otra segunda pirámide. O sea, empieza el ejercicio. Una flexión. Dos sentadillas, tres abdominales. Descansamos un minuto. Dos, cuatro, seis, tres, seis, nueve. Descansamos un minuto en cada escalón. Y después descansamos tres minutos y volvemos a hacer esa pirámide. Muy esa bien, es muy la bien. Cosa. Después perfecto, de hacer ejercicio, perfecto, perfecto. Siempre estirar todo el cuerpo. El que no sepa hacer vídeo de estiramiento, que lo vea en YouTube. Muy bien, muy bien. Pues qué consejo. Entonces hay que seguir perfectamente. De todas las maneras... Que tranquilo, que hay que pesarte ahora. Vamos, tú te has descalzado ya. De todas maneras, oyentes de Radio 3, de Radio Trajá, si no os ha quedado claro y este hombre ha hablado muy rápido porque se nos acaba el programa, se nos acaba la hora, pues ya sabéis que en radiotrajá.com tienes todos los programas. Te lo vuelves a escuchar y si no, en los podcasts de rtve.es. Correcto. Y ya sabéis, votando, todo el mundo vota por el programa, a ver lo que te ha parecido. Todo aquel que haya escuchado el programa, aunque no te lo quiera volver a escuchar, métete en la página de rtve.es. Cinco estrellas. Y nos votas, que además hay un montón de votos. Y la semana que viene vamos a ir dando salida a todos los correos electrónicos que estamos recibiendo, que hoy ya pues no nos da tiempo. Es verdad, tiene que venir el André, el chaval este, el André, que se parece sí. a Alf. Rellenito, venga, pésate, vamos a ver. Rellenito había perdido 3 kilos la semana pasada porque él pesaba 100 kilos. Tiene que recortar 25 kilos. La semana pasada ha perdido 3. Pésate, Relleno. Súbete la báscula. Vamos a ver, de 97, a ver ahora cuánto. Venga, a ver. Ponemos el primer kilito, el primer hierro, el primera pesa. A ver. Está al lado, ¿no? El suelo de la pesa. A ver. ¡Va! ¡Fenómeno! ¿Cuánto? 4 kilos. ¡Ole, 93! 93. 4 kilos ha perdido, Relleno. Madre mía, fenómeno, oye, felicidades, ¿cómo? Gracias, eso Relleno, no me lo creo. De verdad, qué constancia. ¿Cómo? Eso es porque está siguiendo la pirámide esta que acabas de explicar tú. Efectivamente, eso es lo que hacen los lunes, por ejemplo. Los lunes haces pirámide de estas pirámides. Y que no come, bueno, porque está siguiendo la dieta. Hay que comer. Vale, oye, me está pareciendo estupendamente. Que de verdad, ¿eh? Pues al paso que vas, 93 kilos estás en. No me lo creo, ya. Bueno, cada vez te queda menos, ¿eh? Niño. A este ritmo va a perder más de 25 kilos. Dentro de nada, lo que pasa es que ahora hay un dilema. Si él pierde peso, ya no es rellenito. Eso lo dejo ahí. Bueno, me da igual. Lo que tiene que hacer es perder kilos. Bueno, pues muy bien. Felicidades, os felicito. Bueno, de todas maneras, oyentes de Radio 3, de Radio Trasca, estamos llegando al final. Ya llegamos al final. Ya no tenemos más. Ya sabéis, no perdáis la conexión, el dial de Radio 3, aunque Radio Trasca se vaya. Y ya que este programa se lo hemos dedicado a José Luis López Vázquez, pues se lo vamos a seguir dedicando. Así es que suéltala, Supri. Y hasta la semana que viene, chicos. Cuidaros el tobillo. ¿Qué querías? ¿Por qué le dices, Andrés? Porque bueno, es que se parece mucho este hombre. Es fácil con orgullo. Me ha confundido. ¿Qué? ¿Nos echamos una pirámide de estas? Vamos a hacer la pirámide. Como si fuera por Egipto. Venga, por Isis. Aquí os quedáis. Estáis como las cabras. Yo me voy. Hasta luego, chavales. Venga, hasta luego. Bueno, pues nada. Vamos a empezar aquí haciendo una flexión. A la una. Ahí estamos. Mira, niño, sí, mira. Vámonos, por favor. Francisco. Fuerte ahí. ¿Quién es fuerte? Vámonos, por favor. Francisco, que no, respira. Respira, rellenito. Just like fishing.